¿Cómo va, Sofi? Nico, es verdad, a partir del miércoles 21, acá en el campo de la UNRN, lo que es Camino a la Ruta, para quienes no sepan, se va a hacer y se va a reactivar la actividad también por el 24 de marzo, así que vamos a estar repintadas de 4 a 6 de la tarde, impulsada por la agrupación estudiantil EWA, también con todo el apoyo del Centro de Estudiantes. Al mismo tiempo también va a haber un conversatorio y vamos a darle pie también a la muestra de Rodolfo Walsh, que es algo muy lindo, que es algo que impulsa a la universidad. Al mismo tiempo también en el hall van a haber un poco de algunas actividades artísticas con algunos temas musicales y alguna gente, algunos compañeros que quieran también leer algunas poesías. Me imagino entonces que todo el estudiantado podríamos decir participando de diversas actividades que sé que no solamente son aquí, sino también en otros puntos de la ciudad. Sí, totalmente. Siempre presente en todas las actividades que son de la casona también. Hoy a la tarde que está también la repintada de pañuelos, al igual que la movida con los jubilados, al igual que también el lunes que va a ser el 24 con la actividad de la plaza, así que siempre participando, y también el domingo con la vigilia. ¿Qué significa para ustedes como estudiantes? Sé que ustedes han estado participando desde la agrupación distintas en las asambleas y en las convocatorias para este nuevo 24. ¿Cómo lo viven? Bien, y es una fecha que creo que como gente que estamos dentro de la universidad y como que nos planteamos también como una agrupación estudiantil, pero también política, es algo, una fecha que si no la sentís y no estás representando en un lugar tan específico como es el 24 de marzo, estás haciendo algo mal, creo yo. Así que nada, felices siempre en estos lugares, al igual con fechas muy importantes, como decís, que nosotros usamos como bandera, como es el 24 de marzo, también como es el 16 de septiembre, así que la verdad que genial. Bueno, entonces invitamos a todas las actividades este viernes aquí en el campus. Aquí el viernes en el campus de la UNRN a partir de las 16 horas que empiezan las actividades con la repintada de pañuelos.